Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz lunes 22 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lister Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jean-Pierre Ramírez. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Se realizó seminario sobre derechos humanos y diversidad cultural. Niñas y niños celebraron su día con muchas actividades en Caracas. Continúa programación de la Biblioteca Nacional en su mes aniversario. Canciller Arreaza afirmó que el movimiento de países no alineados aboga por la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional. Puertorriqueños reaccionan ante declaraciones de Ricardo Rosselló. Cultura al Día. Cultura al Día. Este domingo en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño se realizó el Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Diversidad Cultural en el marco de la reunión del Movimiento de Países No Alineados en Caracas. Este evento contó con la participación del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, quien destacó el compromiso del movimiento frente a la cultura hegemónica capitalista. Y como la intervención que me han pedido trata sobre diversidad cultural y derechos humanos, yo no puedo dejar de percibir la magia del video que nos abrió esta reunión. Y los aportes que quienes me han antecedido le dan a las palabras que debo pronunciar. He caído en cuenta de que el enemigo del movimiento de países no alineados también está en nuestras mentes. Y que la labor descolonizadora que lo anima desde sus inicios tiene todavía mucho por hacer y por andar, comenzando por el hecho de que este panel es exclusivamente masculino. El sabor está en la diversidad. Sin diversidad la vida sería insípida. Quiero además compartir un juego de palabras que me nació al leer las siglas de este movimiento. Como nuestros hermanos de Irán y de Pakistán hablan castellano, así no lo hayan practicado mucho, ¿verdad? Ustedes me van a entender. M no al, ¿verdad? Y yo tomaba nota aquí y decía, M no al modelo de imposición cultural, M no al racismo, M no al supremacismo, no al imperialismo, no al colonialismo, no al unilateralismo, y no hay pensamiento único neoliberal capitalista. Son adversos y seguiremos siéndolo, pero tenemos claro lo que tenemos por delante y contra lo cual insurgimos. En este sentido, el ministro Villegas señaló que la revolución bolivariana se apega a los principios de la lucha antiimperialista. Luchas anticoloniales del libertador de Venezuela y de buena parte de Sudamérica son fuente permanente de inspiración para quienes durante el siglo XX y entrado el siglo XXI seguimos librando batallas contra el terrible flagelo de la dominación colonial y neocolonial, punto de origen de muchos de los males que azotan a nuestros pueblos. Por ello, sean ustedes bienvenidos a nuestra República Bolivariana de Venezuela, territorio libre y en permanente y denodada batalla contra el colonialismo y contra los imperios coloniales y neocoloniales de ayer y de hoy. El movimiento de países no alineados tiene hundidas sus raíces en las luchas históricas de nuestros pueblos por su independencia, su autodeterminación, por su auténtica liberación, pero también en la siempre inacabada ofensiva a favor de la justicia, la equidad, el respeto del derecho internacional y, en definitiva, a favor de la paz. Y seguir avanzando así por el camino de la misión y visión que animó desde sus orígenes el surgimiento de este movimiento. Porque hoy, más que nunca, tenemos que enarbolar el respeto por los derechos fundamentales del hombre y de la mujer en sociedad de cara a los fines y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como el respeto para la soberanía y la integridad territorial de todas nuestras naciones, el reconocimiento de la igualdad de todos los grupos étnicos con sus especificidades históricas, culturales e idiomáticas al margen de su ubicación territorial. Hoy más que nunca tiene vigencia la condena sin tasa a cualquier tipo de intervención o injerencia en los asuntos internos de las naciones, así como el respeto del derecho de toda nación a defenderse por sí sola o en colaboración con otros estados nacionales de cualquier intento de agresión perpetrado de manera ilegítima por cualquier otro país o grupo de países. Además, el ministro Villegas citó al historiador Pedro Calzadilla, quien indica la importancia del derecho a la historia para el fomento de nuestra memoria e identidad. Por eso quiero aquí comentarles también una idea de nuestro hermano Pedro Calzadilla, coordinador internacional de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, hasta hace poco presidente de nuestro Centro Nacional de Estudios Históricos. Y él propone reconocer el derecho a la historia y la memoria como un derecho humano, ser obligado a formar parte de una nación cuyo relato histórico te ignora, excluye y discrimina, provoca una devastadora violación de tus derechos humanos. Esta es una reflexión nacida de la batalla dada junto al comandante Chávez todos estos años y ahora con el presidente Maduro. La Constitución bolivariana obliga al Estado a garantizar la preservación y difusión del patrimonio y la memoria histórica. Se trata de ir más allá. Todo niño y toda niña tiene el derecho de crecer en una sociedad que no solamente los reconoce en el presente, además lo incluye y reconoce en la memoria, en la historia, en sus raíces. Solo así es posible el disfrute pleno de la vida y la mayor suma de felicidad posible. Pedro Calzadilla. En Venezuela, y lo decimos sin arrogancia, ha sido y es con la revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez y ahora dirigida por Nicolás Maduro Moros, que han tenido plena vigencia los principios que rigen este movimiento, así como todos los derechos y garantías establecidos en la Carta de Naciones Unidas. De ello, no tengan la menor duda. Los derechos humanos están directamente relacionados con la diversidad cultural. Por ello, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural nos recuerda que nadie puede invocar la diversidad para vulnerar los derechos humanos garantizados por el derecho internacional ni para limitar su alcance. De manera consecuente con lo anterior, la formulación y el diseño y la ejecución de políticas culturales en el marco de un proceso de cambio social como el que vive Venezuela ha implicado partir del principio de que en las voces ancestrales de nuestro pueblo humilde se encuentra la savia que alimenta lo esencial de nuestra identidad nacional. Por ello, cultura en revolución es escuchar las señales de los acallados en todas las horas del pasado, es reconocer en su variedad el patrimonio de nuestro pueblo, con su validez y su valor, con sus portentos y su proyección hacia el futuro. Es saber que la identidad nacional solo es posible si la entendemos como la suma de las varias identidades regionales y locales que las componen. En el marco del Día del Niño y la Niña, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó diversas actividades cargadas de diversión y alegría en las instalaciones del Museo Alejandro Otero, la Galería de Arte Nacional, el Museo Nacional de Arquitectura, así como en el Jardín Cultural de Caracas, Eje del Buen Vivir, donde el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEN, ofreció este domingo bailes de joropo, música tradicional y cuentacuentos a niños y niñas. Somos periodismo. Somos cultura. Y 12:24. A propósito del 186 aniversario de la Biblioteca Nacional, este martes a las 10 de la mañana se realizará el conversatorio Bolívar en el cine, con la ponencia de Vladimir Sosa, director del Archivo Audiovisual de Venezuela. A través de la cuenta en Twitter, @cultura1000culturav, pueden hallar la amplia programación que ofrece la Biblioteca Nacional en su mes aniversario. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Comenzó el registro de expositores para participar en la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. Si desean conocer más información, visiten el portal web filben.cenal.gob.ve. Twix del día. 12:25. A través de su cuenta en Twitter, el jefe de Estado Nicolás Maduro recordó que hace 206 años las llanuras de los Horcones brillaron con la victoria del Ejército Libertador. José Félix Rivas demostró su estrategia militar derrotando al Ejército Imperial Español en el marco de la campaña admirable con la misma valentía y determinación. Lucharemos siempre, exaltó el primer mandatario nacional Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. Durante la clausura de la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados que se realizó este domingo en Caracas, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, expresó que esta instancia aboga por la humanidad, la autodeterminación de los pueblos y el derecho internacional. Desde el Movimiento de Países No Alineados creemos en la humanidad, y es esa humanidad que interpretó el gran cubano José Martí como la gran patria de todos. No la aldea global, sino la gran patria, la humanidad. Patria es humanidad, dijo José Martí, y nosotros creemos firmemente, como también dijera María Fernanda Espinosa en el mensaje que envió la presidenta de la Asamblea General, parafraseando al gran líder fundador de este movimiento, Nerú: sin lugar a dudas, este movimiento quizá no tenga el mayor poder militar, quizá no tenga el mayor poder económico, pero tiene el mayor poder y puede ejercer ese poder para equilibrar, puede ejercer ese poder para ponderar y moderar las actitudes de quienes pretenden violentar la paz y la prosperidad de este mundo. Estamos totalmente seguros que los principios de Bandung cobran renovada vigencia y que es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, nuestro deber darle vida, darle concreción práctica a esos principios, con coraje, con concertación política, con diálogo, con coordinación de nuestras políticas exteriores. Es un momento de nuevo para que el Movimiento de Países No Alineados se ponga al frente y dentro del gran sistema de la comunidad internacional y del sistema de Naciones Unidas podamos marcar la pauta. Cultura al día. Cultura al día. 12:28. El canciller del Estado de Palestina, Riyad Malki, exhortó a los miembros del Movimiento de Países No Alineados a tomar acciones colectivas para hacer frente a los ataques de Estados Unidos contra los pueblos del mundo. Tenemos responsabilidad colectiva los unos con los otros y tenemos acciones colectivas en este sentido. Y cuando vemos que las sanciones unilaterales están siendo impuestas a cualquier país, tenemos que reaccionar y tenemos que asumir acciones. Porque quiero recordarles que hoy en día Venezuela, hoy será Venezuela y mañana será cualquier otro país. Hoy es Irán, quizá mañana sea otro país, hoy es Palestina, quizás sea otro país mañana, hoy es Corea del Norte, mañana puede ser cualquier otro país, hoy es Siria o Irak o China o Rusia y mañana podría ser cualquier otro país, todos nosotros, y por eso es muy importante que asumamos acciones y veamos qué se puede hacer. Creo que los países que están siendo sancionados unilateralmente por Estados Unidos deben coordinar sus acciones como modo de protegerse y proteger a sus pueblos. Somos periodismo. Somos cultura. Puertorriqueños exigen renuncia del mandatario Ricardo Rosselló. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Este domingo en Puerto Rico, manifestantes reaccionaron ante las declaraciones que realizó Ricardo Rosselló, que anunció que no renunciará como gobernador de la isla caribeña. Luego de una semana de continuas protestas exigiendo la renuncia del mandatario Rosselló, emitió un comunicado en Facebook donde expresó que no buscará la reelección para el próximo año. Tras este anuncio, el pueblo puertorriqueño expresó que debía renunciar a su cargo de inmediato en lugar de permanecer hasta el final de su mandato. Rosselló ha estado en el ojo del huracán luego de revelarse conversaciones en línea con sus asesores, donde insultó a mujeres, a población LGBT, legisladores, incluso a las víctimas del huracán María. Es más de la soberbia del gobernador, que no quiere reconocer el fracaso de lo que está sucediendo y las demostraciones del pueblo que están exigiendo. Ya llevamos 12 días pidiendo la renuncia y él está tratando de presentar un dulce a los de su partido, ofreciendo la presidencia de la candidatura del 2020 a cambio que lo dejen permanecer por el año y medio que le queda, pero eso no es aceptable. Mi opinión es que debería renunciar, independientemente de que haya tomado la decisión que tomó, para con respecto a su partido. Esto es un asunto de país. Con respecto al país, no cualifica, no cumple con los requisitos mínimos para ocupar una plaza como gobernador. Independientemente de la decisión que haya tomado, el fin aquí es que el pueblo ya dictaminó es que está despedido. Eso es solamente lo que nosotros queremos. Que renuncie para que el país pueda continuar con su vida normal, que la economía no se estanque, porque eso es lo que ahora mismo está pasando. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. con 32 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio José Coronado, en la redacción, edición y montaje Claudia Hernández y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Jean-Pierre Ramírez. Les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.